¿Qué lo que Andy? ¿Qué lo que Leo? ¿Tú esa morenita que va ahí? ¿Cuál esa que va ahí? Sí, sí, esa fue la que yo me engallé en el party. ¿Cuál ese cuerpo de sirena? Sí, esa mimita, loco. ¿Esa que va ahí con la blusa blanca? Sí, loco, esa fue. ¿Pero qué? ¿Esa es la novia mía? ¿Y es verdad, loco? Sí, manito. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, Pero qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, Sí sabía. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, Qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, Tú me pegaste los cuernos. Tú eres una malvada. Tú me pegaste los cuernos. Tú eres una malvada. Cualquiera que te ve, te compra. Ya tú no vales nada. Cualquiera que te ve, te compra. Ya tú no vales nada. La vi en el party solí de madrugada. En una esquina solita y cotizá. Me hizo seña y me dijo, ven acá. Le llegué y la mangué. ¿Qué tú quieres? Eso no es nada. Una mala, mala suelta que estaba. Pensaba que se cotizaba y se la daba. Pero todo fue al revés. Desde que le llegué, la mangué y sin miedo le pegué. Pero todo fue al revés. Desde que le llegué, la mangué y sin miedo le pegué. Pero todo fue al revés. Desde que le llegué, la mangué y sin miedo yo le pegué. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, Sí sabía. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, Lo enamoraste, lo bailaste, lo mangaste y lo hiciste de todo. Diablo, te pasaste, lo involucraste. Y lo malo fue que supe todo. Tú eres una malvada, malvada, malvada. Tú eres una bandida, bandida, bandida. Por más que tú lo digas, ya tú a mí no me agrada. Manita, dame banda, salte de mi vida. Tú me pegaste los cuernos, tú eres una malvada. Tú me pegaste los cuernos, tú eres una malvada. Cualquiera que te ve, te compra, ya tú no vales nada. Cualquiera que te ve, te compra, ya tú no vales nada. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, Sí sabía. Yo la mangué sin querer, Y es verdad. Y yo no sé cómo fue, qué palomo. Yo no sabía que era tuya la tipa, loco. Pero qué voy a hacer, El chamaquito del blog, ¿qué? Dale Record Studio, dale producción. El que tiene la magia en su mano. ¡Buf! El prosperidad para el mundo. DJ Boti. Seba, nuestro producto representa calidad.